Bueno, bienvenidas y bienvenidos al acto del 24 de marzo que venimos organizando las asociaciones argentinas en Madrid desde hace años, por el Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia. Estamos aquí para un ejercicio de memoria que nos brinda la ley sancionada por el Congreso argentino, a propuesta del presidente Néstor Kirchner, de declarar feriado nacional el 24 de marzo, estableciendo su inamovilidad como Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Hemos elegido para esta ocasión realizar un homenaje emotivo que también invite a la reflexión, que nos dote de herramientas críticas para ejercer la memoria, analizar la realidad y elaborar nuestros proyectos de futuro. Hemos invitado a participar en el acto a personas que han sufrido de distintas formas las consecuencias de la represión social y política de la dictadura, para que nos ilustren con su saber o su expresividad lo que significa hacer este acto de memoria. En primer lugar, escucharemos una selección de poemas del poeta recientemente fallecido Juan Gelman, interpretados por el actor hispano-argentino Juan Diego Botto. Y posteriormente escucharemos dos ponencias en torno al terrorismo de Estado y la ética de la memoria a cargo de Luis Seguí y Eduardo Fulques. Como saben, la comisión organizadora de este acto, al que se pueden sumar aquellas otras organizaciones que lo deseen, son la Casa Argentina de Madrid, la Comisión de Exiliados Argentinos en Madrid y el Observatorio Hispano-Argentino. Hemos contado con el apoyo de la Consejería de Derechos Humanos de la Embajada de la República Argentina. A su vez, nos ha ofrecido este espacio el Colegio Mayor Argentino en Madrid, Nuestra Señora de Luján, a cuyo director, Guillermo Goldsman, invitamos a tomar la palabra para dar comienzo al acto. Hola, buenas tardes. Solamente dar la bienvenida, agradecer que estemos haciendo esta actividad aquí y plantear dos cifras redondas y un aporte. Las dos cifras redondas es que es la primera vez que estamos conmemorando esta fecha en 30 años de democracia. Y para nosotros es un tema realmente muy importante para quienes hemos vivido las dictaduras, que por suerte cada vez más las llamamos dictaduras cívico-militares. Y la segunda fecha redonda tiene que ver con que son 10 años que la ex-ESMA se ha transformado en un espacio específico para la memoria, en un espacio específico para el desarrollo de la actividad, y hoy mismo se están abriendo un conjunto de propuestas organizadas por abuelas que tienen que ver con muestras itinerantes permanentes en este lugar, donde primero estuvo el canal de encuentro, primero se lo llamó museo, se vio que no tenía que ser museo, y vale la pena leer un reportaje que se le hizo a Paula Maroni, representante de Hijos. Creo que el día de ayer o el día de hoy salió en Página 12, donde ella plantea cuál es el sentido de abrir este espacio y todas las complejidades que tiene para brindar un servicio al servicio de un proyecto político. Un lugar donde 150.000 personas ya han pasado desde que ha cambiado sus características, y que en el momento en que el presidente Néstor Kirchner planteó que deje de ser la ESMA para empezar a ser espacio para los derechos humanos, se abrieron nuevas perspectivas. Y tiene que ver con eso también, si lo queremos mirar desde nuestros días, en que la marcha que se realiza hoy en Argentina, una de las marchas que se realiza bajo el título Corporaciones o Democracia, nos da lugar a pensar que el punto final solo fueron puntos suspensivos, porque los juicios, por un lado, van avanzando, y por otro lado, quedó claro que la obediencia no es debida. Si miramos solamente lo que se ha descubierto en las últimas semanas en el edificio de la, creo que de la aeronáutica, en el edificio Cóndor, vamos a ver allí que la ley de inversiones extranjeras, la ley de entidades financieras, cómo se privatizó Austral, que son las últimas cosas que se han encontrado, dan cuenta de que efectivamente las complicidades son muchas de corporaciones o democracia. Y yo decía que era un aporte. Yo, en esta misma actividad que se realizó el año pasado, decía que se estaba por abrir la Biblioteca de Derechos Humanos. Hoy la Biblioteca de Derechos Humanos Eduardo Luis Duvalde es un hecho, cada vez más se va nutriendo de materiales, y a la vez con convenios con distintas universidades y entidades, que no son casuales y lo que implica la importancia de esta temática en este país, en relación también y vinculación con lo que hemos avanzado en el nuestro, y a la vez como un espacio vivo. Por eso se ha elegido como acto oficial también de la biblioteca, en conjunto con la embajada y con el colegio para el día 27, un concierto de Miguel Ángel Estrella, a quien me hace falta decir quién es, pero que justamente acaba de dar un concierto en la ex-ESMA. Y cierro la bienvenida para diciendo algo que me comentaban y que realmente es interesante y bueno que lo tengamos, que hace muy poquitos días en Buenos Aires. Estuvo John Baez, y John Baez cantó cerrando su recital, una canción que empezaba muy bajito y decía: no nos moverán, el que no crea, que haga la prueba, no nos moverán. Alguna vez nos ha movido, pero como dice la canción, con la lucha y en la defensa de la vida no nos moverán. Bienvenido, muchas gracias. Bueno, comenzamos con la lectura de poemas de Juan Gelman, interpretados por Juan Diego Botto, conocido por películas como Historias del Cronen o Martín H., y que en su faceta de actor de teatro actualmente mantiene en escena Un trono invisible de este mundo, obra de la que también es dramaturgo. Estudió interpretación en el Centro de Nuevos Creadores de Madrid y en Nueva York bajo la dirección de Uta Hagen. Un aplauso. Ahora es un trozo de invisible de este mundo, podría ser un trono, pero la monarquía no existe. Muchas gracias. Vengo emocionado porque un compañero desde Buenos Aires, con el que participé activamente aquí en Madrid, y eso Jorge Bocho que está ahí lo sabe, en el No a la Guerra, que se llama Joaquín Balbín, un compañero actor, me acaba de mandar una foto donde él está portando en la marcha el estandarte de mi padre, que es un actor desaparecido durante la última dictadura militar argentina. Voy a leer unos poemas de Gelman, un poeta que para mí significó mucho, con el que crecí, me acompañó y me enseñó a calificar, a dar palabras y sentido a un montón de emociones que yo no hubiera sabido cómo manejar de otra manera. El primero de los poemas se llama Hechos. Y dice así: mientras el dictador o burócrata de turno hablaba en defensa del desorden constituido del régimen, él tomó un endecasílabo verso nacido del encuentro entre una piedra y un fulgor de otoño. Afuera seguía la lucha de clases, el capitalismo brutal, el duro trabajo, la estupidez, la represión, la muerte, las sirenas policiales cortando la noche. Él tomó el endecasílabo y con mano hábil lo abrió en dos, cargando de un lado más belleza y más belleza del otro. Cerró el endecasílabo. Puso el dedo en la palabra inicial, apretó la palabra inicial apuntando al dictador burócrata, salió el endecasílabo, siguió el discurso, siguió la lucha de clases, el capitalismo brutal, el duro trabajo, la estupidez, la represión, las muertes, las sirenas policiales cortando la noche. Este hecho explica que ningún endecasílabo derribó hasta ahora a ningún dictador o burócrata, aunque sea un pequeño dictador o un pequeño burócrata. Y también explica que un verso puede nacer del encuentro entre una piedra y un fulgor de otoño, del encuentro entre la lluvia y un barco, y de otros encuentros que nadie sabría predecir. O sea, los nacimientos, los casamientos, disparos de la belleza incesante, de Hechos, 1968. Me gusta mucho. La pretensión que uno prevé cuando empieza, que un poeta va a disparar a un dictador burócrata, escrito por un poeta, uno imagina que el verso va a tumbar al dictador burócrata y las cosas van a hacer. El leer tu poema es una nota uno. Es uno de los más conocidos de este mundo. Te nombraré veces y veces. estaré con vos noche y día, noches y días con vos. Me ensuciaré cogiendo con tu sombra. Te mostraré el rabioso corazón, te pillaré el ojo de furia, te mataré los pedacitos. Te mataré una con Paco, otro me mato con Rodolfo. Con Aroldo te mato un pedacito más. Te mataré con mi hijo en la mano, y con el hijo de mi hijo no lo quito. Voy a venir con Diana y te mataré. Voy a venir con Jote y te mataré. Yo te voy a matar, Rota. Nunca me faltará un rostro amado para matarte otra vez. Vivo o muerto, un rostro amado, hasta que mueras. Dolida como estás sucia. Para limpiarle las raíces a Paco, las hojitas a Paco, clavado al suelo con una mula rota, gente que me quiere ayudar. Después le toca el 77, para encontrar los ojos de Rodolfo, como cielos terrestres fríos, fríos, fríos, diseminados por ahí, mirada vacía. Va a haber que trabajar, limpiar huesitos, que no hagan negocio con la sombra desapareciendo, dejándose ir a la tierra unida sobre los huesitos del corazón. Compañero de mi valor, la sombra vuela alrededor como un objeto en mi pieza. Ni remedio que la pueda parar, mi corazón nada, ni palabra nada, ni palabra corazón, compañeros. Nota 2. Van a disculpar este acto sucio, pero no pretendo que me marco el otro que me quede en papel. Tengo que recurrir al recurso de internet o de teléfono móvil. Que es el uno. Pedir un poema sin el final. Voy a leer antes otro poema que se llama, que me gusta mucho, que es un poquito más amable. Al que extraño es al viejo león del sol, se llama. Al que extraño es al viejo león del sol, siempre tomábamos café en la agua de Bolonia. Me contaba sus aventuras en Rhodesia del Sur, pero mentía. Era evidente que nunca se había movido el Sahara. De todo modo me encantaba su elegancia, su manera de encogerse de hombros ante las pequeñeces de la vida. Miraba a los franceses por la ventana del café y decía, los idiotas hacen hijos. Los dos o tres cazadores ingleses que se había comido le provocaban más recuerdos y aún melancolía. Las cosas que hace uno para vivir, reflexionaba, mirándose la melena de sí, lo sé mucho. Nunca pagaba la consumición, pero indicaba la propina a dejar y los mozos los saludaban con especial deferencia. Nos despedíamos a la orilla del crepúsculo. Él regresaba a sombro, como decía, no sin antes advertirme con una pata en mi hombro. Tené cuidado, hijo mío, con el país nocturno. Lo extraño mucho, verdaderamente. Sus ojos se llenaban a veces de desierto, pero sabía callar como un hermano cuando emocionado, yo le hablaba de cariño. En la mejor tradición del relato del cuento corto argentino, en la mejor tradición de psicofantasía, esas situaciones inverosímiles. Esto se llama final. Es del libro que está. Ha muerto un hombre y están juntando su sangre en cucharitas. Querido Juan, ha muerto finalmente. De nada te valieron tus pedazos mojados en ternura. ¿Cómo ha sido posible que te fueras por una mujer y nadie haya ponido el dedo para que te quedaras? Se habrá comido toda la rabia del mundo por antes de morir. Y después se quedaba triste, triste, apoyado sobre besos. Ya te ha bajado, mi hermanita. La tierra está temblando de ti. Vigilemos a ver dónde brotan sus manos empujadas de su rabia brutal. Final. El otro que empieza así. Toda poesía es hostil al capitalismo. Puede volverse seca y dura, pero no porque sea pobre, sino para contribuir a la riqueza oficial. Puede ser su manera de protestar, de volverse flaca, ya que hay hambre amarilla de sed y penosa de puro dolor. Puede ser que, en cambio, abra los callejones del delirio y las bestias canten atropellándose vivas, de furia y de calor sin destino. Puede ser que se niegue a sí mismo como otra manera de vencer la muerte, así como se llora en los velorios, poetas de hoy, poetas de este tiempo. Nos separaron de la ley, no sé qué será de nosotros, conservadores, comunistas, apolíticos, cuando suceda lo que suceda, pero toda poesía es hostil al capitalismo. Si me dieran a elegir, yo elegiría esta salud de saber que estamos muy enfermos. Esta dicha de andar tan infelices. Si me dieran a elegir, yo elegiría esta inocencia de no ser un inocente. Esta pureza en que ando por impuro. Si me dieran a elegir, yo elegiría este amor con que vuelvo. Esta esperanza que come panes desesperados. ¿Qué pasa, señores? Que me juego la muerte. El juego en que andamos. 1959 es este juego. Y voy a leer uno último que se llama El infierno verdadero. ¿Qué dice eso? Entre las 5 y las 7, cada día, ves caer un compañero. No pueden cambiar lo que pasó, el compañero cae. Ni la mueca de dolor se puede apagar, ni el nombre, o rostro, o sueño, con los que el compañero cortaba la tristeza con su tijera de oro, separaba a la orilla de un hombre o una mujer, le juntaba todo el sufrimiento para sentarlo en su debajito de un árbol. El mundo llora pidiendo comida. Tanto dolor tiene en la boca. Es dolor que necesita por venir. El compañero cambiaba al mundo y le ponía pañales de horizonte. Ahora lo vemos cada día. Pensar que así vive, que anda arrastrando un pedazo de cielo con la sombra del alma. Donde entre las 5 y las 7 cada día me vuelva a traer tapado en el frío. privilegio de gran gratitud por haberme invitado. Pedirle disculpas por tener que ser tan breve, tengo un compromiso a las 9. Y el orgullo de, primero, de los grandes poetas que nos quedan los grandes poetas que nos dejaron además un referente moral, como es el caso de Friedman, aparte de su impecable poesía, que siempre nos guiará en los momentos difíciles. Creo que en ocasiones la poesía es la ciencia más exacta, porque es la ciencia que habla de nosotros, como diría Lorca, no tanto de lo que pasa, sino de lo que nos pasa. Y averiguando lo que nos pasa, podemos entender a veces lo que hay fuera nuestro. También, con el orgullo de estar aquí hoy, el 24 de marzo, también lo que en Argentina, fue un día feriado, se vive en Argentina, hay decenas de procesos judiciales abiertos, sobre todos aquellos que participaron en la dictadura, la gran mayoría de ellos están siendo juzgados y perseguidos en estos momentos, y eso uno después de tantos años de convivir con la desidia. Hace poco, el lunes, regresé a Buenos Aires, tenía que presentar una película allí, y era la primera vez que viajaba después de haber testificado en el proceso que está abierto por el caso de mi padre, y después de 35 años pudimos declarar en el juicio, en la causa, en el que se juzgaba el asesinato, supuesto, tortura y desaparición de mi padre. Y debo decir que algo cambió después de esa testificación, algo cambió en mi relación y mi vínculo con Argentina después de ese proceso, y eso es algo que me llena de gratitud, me llena de orgullo, y paradoja de la vida, es algo que me empuja a, no sé si tiene un valor o no, no sé si los pasaportes, las banderas y las insignias tienen valor alguno, pero por lo que pueda tener, aunque solo sea por facilitar los tránsitos, ese hecho me ha empujado a querer sacarle la nacionalidad argentina. Muchas gracias por estar aquí. Con la lectura que ha hecho Juan Diego de Juan Gelman, con sus palabras. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar en este momento a las dos ponencias que teníamos preparadas. Nos acompañan hoy para pronunciar unas ponencias que hemos querido que tuvieran esa capacidad de hacernos pensar. Luis Seguí y Eduardo Fuentes. Luis Seguí, licenciado en Derecho por la Universidad de Córdoba, hizo estudios complementarios de Historia, Políticas y Psicoanálisis. Es miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis y de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis del campo freudiano desde su fundación. Estudioso de la relación entre Derecho y el Psicoanálisis, ha editado numerosos trabajos en revistas especializadas y libros como Las Ciencias Humanas, y Adolescentes por Venir. En 2012 publicó sobre la responsabilidad criminal, psicoanálisis y criminología. Si os parece, paso ya la palabra a Luis Seguí, que va a dar una ponencia sobre la responsabilidad criminal en el terrorismo de Estado. Adelante, Luis. Muchas gracias a la Casa Argentina, al Observatorio Hispano-Argentino y a la Comisión de Exiliados Argentinos en Madrid por esta invitación. Acerca del título que yo les sugerí a los organizadores sobre la responsabilidad criminal en el terrorismo de Estado, en realidad es una expresión omnicomprensiva. Cuando me refiero al terrorismo de Estado y a los agentes del Estado, sean oficiales o sean particulares al servicio de. Y tanto en la democracia como durante la dictadura, tanto en el marco de un conflicto bélico como fuera de él. Con esto quiero decir que el terrorismo de Estado puede ejercerse en muy diversas circunstancias. Cuando digo democracia me refiero muy concretamente a episodios de guerra sucia, tantos que es difícil enumerarlos. Desde la guerra sucia desplegada por los franceses en Argelia en Argelia y en territorio francés, y luego la política gaullista contra la organización del ejército secreto de los Pierre Noir, que querían evitar la independencia de Argelia, como a los servicios de inteligencia británicos en Irlanda. Insisto, son tantos los casos de guerra sucia en contextos que no son estrictamente de dictaduras que enumerarlos es complicado. Me parece realmente un acierto haber en la convocatoria haber agrupado el concepto de memoria con el de verdad y justicia. Como dijo en una ocasión, como escribió en una ocasión Milan Kundera, la lucha del hombre contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido. Y en su momento también Betan Todoro escribió, la justicia, escribió, la justicia es uno de los campos desde el que se puede observar el modo en que un país gestiona la memoria de su pasado. Aparecen dos citas que vienen muy a cuento de estos temas que abordamos hoy. Quiero sentar una premisa que me parece importante para entender el contexto de la intervención. Cuando un crimen tiene como víctimas a una cantidad muy grande de personas, deja de ser una cuestión exclusivamente judicial o jurídica para convertirse en una cuestión política. Eso puede ser, en algunos casos, una dificultad y en otros un beneficio. Depende de quién tenga la suficiente voluntad política como para hacer coincidir justicia con la política, en cuyo caso la justicia puede seguir adelante. Si la justicia choca con el poder político y no hay voluntad política para aceptar justicia, lo que suele ocurrir es que triunfe más la política que la justicia. La excepción se presenta cuando, afortunadamente, existen jueces celosos de su independencia en relación con el poder político, que consiguen llevar adelante las investigaciones, lo que en términos jurídicos llamaría con el suficiente celo procesal, es decir, la voluntad de querer investigar aún a costa de las presiones que puedan sufrir. Y esto tiene implicaciones tanto en el derecho interno de un país como en el derecho internacional. Mejor dicho, es precisamente en el ámbito del derecho internacional de donde han surgido una cantidad de normas y de preceptos y de procedimientos que luego han sido incorporados a los derechos internos, el derecho interno de cada país, desde que Hugo Grocio, ya por el siglo XIV, definiera lo que era el derecho de gentes, y que hoy llamamos el derecho internacional. Quiero recordar que en 1932 la ya declinante Sociedad de Naciones le pidió a Albert Einstein que hiciera una indagación, que se dirigiera a una cantidad numerosa de intelectuales y gente del mundo del arte, de la cultura, de distintos países, preguntándoles qué se podía hacer para evitar otra guerra en Europa. Einstein, en la carta que le envía, entre otros, a Sigmund Freud, se refería a los peligros del auge del nacionalismo. Como sabemos, a comienzos de los años 30 en Europa estaba constituía una auténtica amenaza, como se veía entonces, y se vio mucho, mucho más grave a los pocos años. Freud le contestó a Einstein con un texto que luego fue editado con el título de ¿Por qué la guerra? donde deja sentados dos consideraciones que creo que son extremadamente importantes. Una de ellas es que Freud le dice a Einstein que la violencia y la agresividad están en, son parte de la condición humana. Freud lo dice en los términos en que 15 años antes lo había expresado en su texto Totem y Tabú en relación con lo que él llamaba lo anímico primitivo, es decir, la pulsión agresiva y la pulsión de muerte que anida en todos los sujetos y que solamente en determinadas circunstancias, por el imperio de la ley, puede ser inhibida. Y le decía, en términos, se diría pesimistas, yo diría realistas, por parte de Freud, que ese grado de violencia era hasta cierto punto inevitable, cuando estaba diciendo que era inevitable también que hubiera futuros conflictos armados. Y le decía que la única perspectiva que él veía que pudiera de alguna manera contener esa violencia y la guerra sería la eventual existencia de un organismo internacional con suficiente poder coactivo como para poder imponer unas leyes internacionales, algo que ya había planteado Kant en La Paz Perpetua y que contemporáneamente a Freud también había planteado el gran jurista positivista del siglo XX, Hans Kelsen. Es decir, una institución internacional capaz de aplicar la ley con poder coactivo, que ese es el talón de Aquiles del llamado derecho internacional, que existe en una determinada cantidad de normas, pero que para poder hacerlo cumplir sería necesaria la existencia de un organismo supranacional con fuerza propia para obligar a las naciones a cumplir la ley. Tanto de eso no exista, es muy difícil que el derecho internacional pueda ser verdaderamente derecho en términos estrictos. Y otra cosa que decía Freud, decía a Einstein, es la experiencia y la observación sobre lo que es la condición humana hacía imposible acabar con el mal. Es decir, textualmente decía, es imposible exterminar el mal. Ya lo había escrito 2 años antes, en 1930, en El malestar en la cultura, cito a Freud, decía, el prójimo no es solamente un posible auxiliar y objeto sexual, sino una tentación para satisfacer en él la agresión, explotar su fuerza de trabajo, sin resarcirle, usarlo sexualmente sin su consentimiento, desposeerlo de su patrimonio, humillarlo, infligirle dolores, martirizarle y asesinarle. En relación con la cuestión del mal es lo que está en el fondo de lo que estamos hablando. Ustedes recordarán que hace unos años, cuando el anterior Papa Benedicto XVI visitó Auschwitz, se preguntó públicamente dónde estaba Dios entonces. Una pregunta que formulada por quien es, se supone que es el representante de Dios en la Tierra, tiene lo suyo, porque es un planteo esencial de la teodicea, lo que Leibniz definió como la teodicea, es decir, la doctrina cristiana sobre el bien y el mal. Y la angustia que les provocaba a los padres de la Iglesia, la cuestión de si Dios, que había sido el creador de todo, había creado también el mal. La respuesta que da Santo Tomás y los demás padres de la Iglesia, que es muy tranquilizadora para ellos, es que Dios no inventó el mal, que Dios inventó el bien, pero al mismo tiempo también le dio al sujeto el libre albedrío, para que pudiera elegir el mal, y se condenase. Bien. Con esta cuestión del derecho internacional y el talón de Aquiles que pesa sobre él por la ausencia de un poder coactivo para hacer cumplir sus normas, no es inútil recordar que ya en la Primera Guerra Mundial, que entonces se llamó la Gran Guerra, porque no se consideraba necesario numerarlas en ese momento, en la Gran Guerra, al acabar los vencedores, el Tratado de Versalles culpabilizaron a Alemania de haber desencadenado el conflicto, entonces acusaron a alrededor de 4.900 personas de crímenes de guerra, de las cuales solamente fueron juzgadas 12 y solamente 6 condenadas a penas leves. De hecho, el Kaiser Guillermo se exilió en Holanda, abdicó, se exilió en Holanda y Holanda negó su extradición. Y al cabo de la... cuando estaba por acabar la Segunda Guerra Mundial, se reunieron en Londres los representantes de las potencias que iban a ser las vencedoras y suscribieron lo que llamó el Acuerdo de Londres, que es en base al que se creó el Tribunal de Núremberg. Me gustaría hacer una referencia a un libro que se llama De Núremberg a Madrid, del periodista argentino Fernando Mas, que murió hace algunos años, y que es un pormenorizado relato y un exhaustivo estudio de la evolución del derecho internacional desde Núremberg a los juicios que se desarrollaron en Madrid contra Adolfo Sinigo y algunos otros criminales argentinos que fueron detenidos y en algún caso como de Sinigo juzgado y condenado en España. En el caso de la Segunda Guerra Mundial, se instaló el tribunal en Núremberg para juzgar los crímenes de guerra, y independientemente de Núremberg, a medida que las tropas aliadas avanzaban e iban liberando a los distintos países ocupados por el nacionalsocialismo, se produjeron muchísimos juicios sumarios y ejecuciones sumarias de nazis o de colaboracionistas de los nazis que han tenido mucha menos repercusión que el tribunal de Núremberg. O incluso lo que ocurrió en Japón. Japón también, entre 1945 y 1951, se juzgaron y condenaron a más de 900 criminales de guerra por parte de los ocupantes aliados. En Núremberg, las potencias vencedoras se encontraron con una serie de problemas que tenían que resolver. El primer problema era la ausencia de antecedentes, porque definir lo que son crímenes de guerra en un contexto bélico donde la barbarie es lo que se impone, solamente podía ser definido por vencedores. No se juzgó allí ni Hiroshima, ni Nagasaki, ni el bombardeo que destrozó Dresde, ni otras ciudades alemanas. Se juzgó a los vencidos. Y se los juzgó por 4 delitos: crímenes de guerra, conspiración para desatar una guerra agresiva, crímenes contra la paz y crímenes contra la humanidad. Como sabemos, en Núremberg se condenó a muerte a 12 reos, de los cuales 10 fueron ejecutados. Uno se suicidó, Göring, y otro se declaró loco y entonces no se lo ejecutó. Y a otros 3 se los condenó a cadena perpetua. Es verdad que todo crimen merece un castigo, pero también es verdad que hay que determinar primero el grado de responsabilidad objetiva del acusado. Por principio, la responsabilidad penal es individual, no colectiva. No obstante, en Núremberg se condenó, además de las personas, a 3 instituciones: la Gestapo, la CDS y la cúpula del partido nazi. Pero en general, salvo excepciones, la responsabilidad penal es individual. Hay que determinar el grado de responsabilidad del sujeto en cuestión y, en ese caso, aplicarle el castigo. Los destrozos provocados por la Segunda Guerra, en algún momento incluso, llevaron a que Churchill y Roosevelt, fundamentalmente, llegaran a plantearse la posibilidad de convertir a Alemania en un país pastoril. No dejar que nunca más volviera a estar en condiciones económico-militares de poder desatar una tercera guerra. Tanto esa idea se abandonó rápidamente porque privó un criterio político. Aquí es donde vuelvo a introducir la cuestión de la relación entre justicia y política. MacArthur en Japón y los aliados en Europa eran conscientes de que para poder reconstruir esos países y para poder hacerle frente al, al comunismo que avanzaba desde el este sobre las fronteras del oeste europeo, necesitaban contar con los alemanes y con los japoneses, incluso con criminales de guerra alemanes y criminales de guerra japoneses, empresarios que habían financiado la industria militar o que habían participado en la industria militar, y además de criminales directos, no terceros colaboradores, sino gente que había participado activamente en la represión, en los campos de concentración, en los servicios de inteligencia, etc. Por esa razón, en esos casos, la política se impuso al sentimiento de justicia porque sencillamente necesitaban contar con aquellos que habían sido derrotados para, por un lado, levantar una barrera contra el avance del comunismo y, por otro, para reconstruir esos países con aquellos que, al menos formalmente, podían contribuir a esa reconstrucción. La cuestión que se planteó también en su momento en relación con esto es la de la responsabilidad o la de la culpa colectiva. Es un tema que aún hoy está, cada tanto reaparece. ¿Era el pueblo alemán en su conjunto culpable de haber apoyado al nacionalsocialismo? Günter Grass escribió en un momento determinado, en una de las tantas ocasiones en que esto salió a relucir, escribió Günter Grass con respecto a si los alemanes sabían o no sabían lo que estaba ocurriendo. Todos sabían, dijo Günter Grass. Todos podían saber. Todos deberían haber sabido. Tal vez no el holocausto, tal vez no hasta ese grado de conocimiento de lo que estaban ocurriendo en los campos de exterminio, pero sí desde luego de que estaban viviendo en una dictadura salvaje donde la represión de los políticos, de los enemigos, de los adversarios políticos, estaba a la orden del día. Se ha descubierto más de 42.000 centros de detención en toda Alemania, prácticamente uno en la salida o la entrada de cada pueblo. En esos mismos pueblos donde se ponían anuncios donde se decía pueblo libre de judíos. Entonces es difícil decir que los alemanes no sabían lo que estaba ocurriendo. Otra cosa diferente es la cuestión de la responsabilidad. Una cosa es la culpa y otra la responsabilidad. La responsabilidad tiene que ser precisada, definida, determinada para cada sujeto. En relación con la culpa, cada uno hace con ella lo que puede, salvo los canallas, que no tienen culpa. En otros casos, cada sujeto tiene que vérselas con la culpa en la medida en que en algún momento determinado haga consciente lo que llama en ese caso la responsabilidad subjetiva, que es de cada uno. Esto tiene algo que ver con lo que yo llamo la complicidad civil. En el caso de Argentina, somos todos perfectamente conscientes de que los golpes militares en general, incluido el que encabezó Videla en 1976, contó con un apoyo civil, con un apoyo civil abierto, por una parte, y luego con una complicidad civil que era la que consistía en enviar para otro lado cuando se detenía o se llevaba detenidos a algún vecino y se comentaba o se rumoreaba algo que ha hecho, por algo se lo han llevado, etcétera, etcétera. Pero también es verdad que hablar de culpa colectiva en esos casos es muy arriesgado. Personalmente creo que no hay culpa colectiva, sencillamente porque hay una subjetividad colectiva. Tiene que ver con cada. Eso no impide que haya existido una importante complicidad civil en ese golpe de Estado del que hablo y en otros. A lo largo de la historia argentina lo tenemos muy comprobado. Hay un libro de Priscila Heiner, que es una investigadora colaboradora de Naciones Unidas en la cuestión de derechos humanos, que se llama Verdades Innombrables, es un libro que ha editado el siglo XXI, en el 2008 creo, donde hace un repaso de todos los procesos de transición de una dictadura a la democracia, desde Sudáfrica hasta El Salvador, desde Guatemala hasta Argentina y Chile, estudiando las distintas modalidades que cada país ha adoptado para saldar las cuentas con su memoria histórica, con su pasado reciente, inmediato. Y es verdad que en no pocas ocasiones se ha planteado que es mejor olvidar, que es mejor no abrir heridas, que las condiciones para empezar de nuevo son hacer borrón y cuenta nueva, como se dice vulgarmente. Incluso yo recuerdo que cuando aquí, por iniciativa del juez Garzón, fue detenido Pinochet en Londres, había un debate alrededor de si eso podía ayudar a la recuperación de la democracia chilena o si podía generar las condiciones de un nuevo golpe de Estado. Esa es una cuestión que se ha planteado en Chile y se ha planteado también en otros países. Por eso en algunos sitios, en lugar de una justicia retributiva, que sería someter a juicio a los criminales o a los acusados de crímenes contra la humanidad, se ha optado por organizar o constituir las llamadas comisiones de la verdad, que es lo que Priscila Hayner llama justicia, una justicia reparadora, no retributiva, donde, como saben, públicamente los responsables o supuestos responsables de los crímenes, de las torturas, de los asesinatos, de los opositores, comparecen a reconocer públicamente sus actuaciones criminales en presencia de las víctimas o de los descendientes o familiares de las víctimas, como una forma de reparación, que por supuesto no son juicios. Algo parecido ocurrió en Argentina, como sabemos, con la comisión, con la CONADEP, que formó en su momento el presidente Alfonsín. Es verdad que hay una situación de inestabilidad militar, con las caras pintadas y con amenazas de golpe de Estado o de desestabilización de la incipiente democracia argentina. Pero creo que es la forma que buscó el presidente Alfonsín para, de alguna manera, tratar de averiguar lo que había ocurrido en la CONADEP. Hizo el famoso informe Sábato, que se quedó muy corto porque acreditó algo menos de 9.000 asesinatos y desapariciones, cuando sabemos que son aproximadamente 30.000. Pero fue algún intento primigenio de saldar cuentas con el pasado inmediato de la dictadura militar. Después se ha visto, afortunadamente, que en otras condiciones políticas se iniciaron una serie de procesos judiciales, anulando, en primer lugar, anulando las leyes de punto final y obediencia debida, el paso previo, obligado para que los tribunales de justicia pudieran empezar a actuar. Y hay que decir que gracias a esta iniciativa política y a la voluntad política de Néstor Kirchner y del gobierno actual, se ha podido sentar en el banquillo y condenar a muchos militares, policías y paisanos, colaboradores de los servicios de inteligencia que participaron en los crímenes de la dictadura. Las palabras de todo lo que he citado al comienzo, en relación al papel que cumple la justicia, o cómo desde la justicia se puede ver cómo se gestiona en cada país la memoria del pasado, nos dice también, nos hace ver hasta qué punto ese pasado no se puede fundar en la negación, en la mentira, en la manipulación, aunque ésta se recubra con un relato oportunista y acomodaticio, sostenido pretendidamente en el todos somos culpables. Porque cuando todos somos culpables, nadie es culpable. Cuando todos somos responsables, nadie es responsable. Y es verdad que si en términos filosóficos no se puede decir que la verdad, no se puede alcanzar la verdad absoluta o la justicia absoluta, este argumento no sirve para, al tiempo de intentar conciliar memoria, verdad y justicia en la política y en la realidad social. Es obvio que si por absoluta entendemos conocer hasta los últimos detalles de un hecho del pasado, siempre nos faltará algo por conocer. Eso es una trampa en la que no se puede caer. Porque para el derecho penal lo que importa es la materialidad de los hechos, lo realmente acontecido. No es necesario el conocimiento detallado de cada uno de los matices para poder acusar a los imputados o supuestos responsables en los crímenes contra la humanidad o los crímenes contra los derechos humanos. Hay hechos, circunstancias, testigos, en algunos casos incluso confesiones. En otros, chivatazos y acusaciones recíprocas entre los acusados para procurar eludir o al menos limitar su propia responsabilidad acusando a los otros. Es verdad que el largo camino hacia la creación y fundamentación de lo que hoy llamamos derecho internacional de los derechos humanos y sus derivaciones, el derecho de injerencia, la disponibilidad para proteger, que se ha en los últimos años, concretamente a partir del año 2000, las Naciones Unidas en distintas resoluciones que se han aprobado han legislado sobre esto que se llama el derecho de injerencia o la responsabilidad de proteger, que pareciera ser una doctrina relativamente consolidada en el derecho internacional, lo cual no impide que se puedan cometer determinadas extralimitaciones. Ya lo sabemos, de hecho, ha ocurrido que en ciertas circunstancias, y al carecer de un organismo que pueda hacer cumplir la ley internacional, determinadas resoluciones, incluso de las Naciones Unidas, según quién las aplique, cómo y cuándo, pueden ser manipuladas para cumplir determinados objetivos políticos. Eso ocurrió en Libia, cuando se extralimitó la intervención internacional más allá de lo que se había autorizado la propia resolución que permitía establecer un espacio aéreo protegido para convertirlo finalmente en una invasión. Ocurrió a principios de la década pasada con la invasión ilegal de Irak, porque la aplicación de estos principios aparentemente consolidados en el ámbito internacional depende de quién se ve afectado y quién eventualmente esté interesado en aplicarlo. De hecho, ni George Bush, ni Donald Trump, ni Dick Cheney, ni Condoleezza Rice van a tener que comparecer en la Corte Penal Internacional de Justicia. Desafortunadamente los hechos son de sobra conocidos y los responsables, estos que he mencionado y otros que están aquí, no serán nunca sentados en ese banquillo, sencillamente, o al menos mientras no haya una auténtica revolución a nivel internacional como para que efectivamente alguien tenga el poder suficiente como para aplicar esa ley, incluso con personajes tan poderosos. Pero bien, mi opinión es que se han abierto unos caminos extraordinariamente importantes a nivel internacional, en algunos casos asumidos también en el orden interno por cada una de las naciones de las que forman parte de las Naciones Unidas y por lo tanto están obligadas al cumplimiento de la legislación internacional. Y creo que estamos viviendo unos momentos muy importantes que están poniendo en juego la decisión y la voluntad política, la independencia judicial que está dispuesta a aplicar la ley. Concretamente me refiero a la Cuarta Convención de Ginebra que garantiza la protección de los civiles en tiempos de guerra como para evitar que se puedan cometer determinados excesos. En cualquier caso, y con esto quiero terminar, creo que es necesario insistir, insistir e insistir. Como dijo en un momento Max Weber, la historia demuestra que no se puede conseguir lo posible si no se pide lo imposible una y otra vez. Gracias. Muchísimas gracias por las palabras, por esclarecernos sobre la apertura que ha significado, ¿no?, en la ley y estos juicios a los represores y en el ámbito internacional qué consecuencias tiene. qué consecuencias tiene otras leyes y otros juicios o espacios donde se podría avanzar. A continuación, Eduardo Fulques nos ilustra con su ponencia titulada Por una ética de la memoria política. Médico psicoanalista y ensayista, reside y trabaja en Madrid desde 1977. Ha sido miembro fundador de la Convención Psicoanalítica de París y de Jornada Freudiana de Madrid. Entre sus varios libros publicados, solo mencionar su último texto, Diferir y convivir, identidad, goce y multiculturalidad, que trata sobre la convivencia desde la diferencia en la multiculturalidad en relación con el goce identitario. Por favor. Nosotros y a la SEAM, al Instituto Hispano-Argentino y a la Casa Argentina por la organización de este acto y haberme concedido la oportunidad de decir alguna cosa. En 2002, el Congreso Nacional en Argentina decidió darle un nombre a este día, 24 de marzo, y nominarlo el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. A partir de allí, el 24 de marzo, que conmemora el 24 de marzo de 1976, el día de golpe de Estado, que dio Videla, ha sido nominado en el sentido de que se da una identidad a este día. Una identidad que se la une indisolublemente con la memoria, con la verdad y la justicia, que Luis Seguí estuvo de alguna manera mencionando su posible vinculación y sus posibles contradicciones. Mi idea es tratar de aproximar en lo posible un voto de confianza a que pueda existir una vinculación estable, si se puede conseguir, que así sea y se puede defender, entre la memoria, la justicia y la verdad. Por sus implicaciones subjetivas, en psicoanálisis diferenciamos entre una nominación y una denominación. Nominar, cuando se emplea un nombre propio como nombre propio, no es asignar un... Como se sabe, la identidad argentina tiene una concreción endeble. Ha sido muchas veces mencionado diciendo que lo dijo Octavio Paz, Carlos Fuentes o Jorge Luis Borges, ese famoso chiste de que los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos de los incas y los argentinos de los barcos. Bueno, pero más allá del chiste y de la endeble identidad proveniente de tantas corrientes inmigratorias, hay una falla en la identidad de ser argentino que tiene que ver con su historia política. Y es la que hoy toca conmemorar. Anunciado con 3 meses de antelación por el general Videla, el golpe se lo hizo un día de Navidad, como una presentación, digamos, un regalo, presente castrense, anunció que le daba 3 meses a la situación argentina política para intervenir desde un orden que el ejército podía imponer y que iba a ser necesario si no cambiaban las cosas. Y textualmente, el 24 de marzo, 3 meses después, se produce el golpe de Estado. Este golpe de Estado militar, en realidad, ha sido, con el paso del tiempo, denominado una dictadura cívico-militar, con toda justicia, precisamente. ¿Por qué? Porque fue la primera vez que hubo un golpe de Estado. Había habido otro anterior, en el 66, pero no logró la compacticidad que logra este golpe de crear una dictadura cívico-militar. Entonces, ahora se habla ya de una dictadura cívico-militar. El acuerdo cívico estaba totalmente programado, se termina de concretar en esos 3 meses. Por otra parte, era la primera vez que se daba un golpe con un proyecto de permanencia en el gobierno, con un proyecto en el que participaban las 3 Fuerzas Armadas, aparentemente o formalmente con igual responsabilidad, aunque no era así porque el ejército era absolutamente dominante su poder en este sentido. Y ellos también decidieron nominar, le dieron un nombre a ese golpe militar, le dieron el nombre de Proceso de Reorganización Nacional. Había que reorganizar la nación y a través de este acto militar se iba a ser posible. Para ese golpe que pretendía la renovación, era un golpe claramente incitado desde Estados Unidos por la situación que se estaba atravesando y porque se entendía que había toda una cadena de movimientos subversivos proclives a la lucha armada que no solo comprendían a Argentina, comprendían a Chile, comprendían a Uruguay, comprendían a Bolivia, comprendían a Perú, comprendían a Brasil. Y más o menos en todos estos estados hubo un golpe militar. Pero el de la Argentina fue tal vez el más renombrado, el más, con más trascendencia, porque supuso la eliminación de 30.000 personas, ni más ni menos. Este golpe, que luego, y por suerte ha sido enjuiciado, y no solo actualmente a los militares que intervinieron, sino a algunos civiles que fueron cómplices abiertamente, se tienen que destacar 2 delitos fundamentales, a mi modo de ver. Uno de ellos es una forma de eliminación directa de las personas seleccionadas por desconocidos armados con la cabeza cubierta, o bien una eliminación abrazada a través de un desencuentro cuya prolongación indefinida transformaba a las víctimas como desaparecidos. Ante denuncias sin respuestas y con el correr del tiempo, esas desapariciones permanentes se inauguraron de esta manera una denominación de estos actos como desaparecimientos. La segunda cuestión a destacar de estos delitos de lesa humanidad es que el desaparecimiento de militantes de organizaciones armadas o simplemente de afines con la lucha revolucionaria, fuera cual fuera el grado de compromiso, requería la instalación de instituciones necesarias para asegurar la desaparición y facilitar la tramitación de la tortura y la violación en el cometido de interrogatorio de los secuestrados. Por lo tanto, se crearon 275 centros clandestinos de detención, llamados también campos de concentración. Bien. No voy a entrar en el detalle de todas las atrocidades y los crímenes contra los más elementales derechos humanos. Pero hoy el acento en la verdad y la justicia de esta memoria política que conmemora el día concierne al lado oscuro de la identidad de este día y de la identidad en general. Porque la identidad más allá condicionantes simbólicos e imaginarios tiene una dimensión que solemos tener poco en cuenta. La identidad requiere y se ampara en un goce como lo he expuesto recientemente. Pilar Calveiro ha sabido oportunamente sostener que sin una complicidad civil y una quiescencia social muy extendida, así como el silenciamiento informativo de los principales medios de comunicación y la abstención de la opinión oficial de la Iglesia, todo el procedimiento hubiera encontrado serias dificultades para su continuidad. Pero la identidad tiene fronteras peligrosas, y peligrosas para todos sus sujetos, para todos nosotros. Fronteras peligrosas y retorcidas, y queda a cargo de cada uno, militante o simple ciudadano argentino de aquellos tiempos, preguntarse si de alguna forma contribuyó en lo que sucedía de distintas maneras, lógicamente. Por ejemplo, como dice Pilar Calveiro, los que se referían a que los grupos de teorías actuaban signados por la idea de que se va a comprender lo que sucede porque se va a decir que este fue detenido o asesinado y por algo será, o el otro argumento remanido que era la historia de los dos demonios. Había un demonio terrorista armado guerrillero y un demonio que era el terrorismo de Estado que lo combatía. Pero nosotros, si decimos que existe esta frontera peligrosa de la identidad, es porque hemos aprendido con Freud que la identidad tiene algo de siniestro, tiene un fondo de siniestro. Siniestro para el yo y para la oficial unidad narcisista de la persona. Es porque esa parte es del yo que se ignora, porque es siniestra porque cuestiona el narcisismo de la persona. ¿Y qué sucede? Que conocerlo o negarlo es instaurar su permanente retorno y la repetición, puesto que somete a un goce punitivo a la libertad subjetiva. Ustedes saben que el superyo es esa instancia subjetiva, descrita por Freud genialmente, que de cada uno de nosotros descubierta por Freud, que goza haciéndonos repetir comportamientos culpabilizantes. La memoria histórica entonces no debe olvidar estos condicionamientos. Unas palabras sobre la memoria y su posibilidad de vincularse más con la justicia cuando es bien usada, por así decirlo. Por ejemplo, no podemos ignorar una cuestión atinente a esta identidad precaria de la Argentina como democracia, como sociedad democrática. Fíjense, en Argentina han habido de 1930 a 1976 6 golpes de Estado, a lo largo de 53 años. Y en esos 53 años, 28 años han sido de estabilidad democrática, por así decirlo, no continuo, por supuesto. Y solo 25 años y 25 años de gobierno dictatorial de dictaduras. Entonces, en estos golpes se demuestra que esta doble y pobre existencia democrática argentina no se puede omitir que paradójicamente, hoy, en esta fecha, en realidad, también es una fecha de celebración. Hoy celebramos que hace 31 días, 31 años, que por primera vez en la Argentina hay una continuidad democrática. Nunca habían existido 30 años, ni 31 años de democracia. Pero bueno, los datos históricos sufren una especie de fetichización, se los congela y se los enumera. Sin aceptar que no son los mismos los hechos que conmemoramos cada año. ¿Por qué? Porque la conmemoración es algo que está sujeto a la subjetividad que nos recuerda. Y la subjetividad, así como las y vicisitudes sociales cambian, cambian permanentemente. Piénsese, por ejemplo, que en la Argentina, de este golpe de Estado, existía una consideración de las desigualdades sociales como una lucha de clases. Hoy en día, como bien dice Hugo Bessetti en un artículo, más que hablar de la lucha de clases, hay que hablar de la desigualdad por la exclusión de clases. Es otro tipo de lucha. Esto lógicamente tiene que ver con la globalización del neoliberalismo, que ha impuesto que esta exclusión pueda ser vivida y señalada en distintas clases sociales. No hay ya, por lo tanto, una explotación de una clase por otra. Somos todos explotados por el capitalismo que produce esta desigualdad que llamamos ahora exclusión. Ahora, si la dialéctica de la exclusión ha sustituido a la lucha de clases, hay que tener conciencia que hoy en día se imponen una forma de acercamiento a las desigualdades que tienen que atender no tanto a consignas rígidas que se ha tenido desde la creación del Partido Comunista, sobre todo si tenemos en cuenta que ha habido un desmoronamiento del idealismo de la emancipación que anunciaba el comunismo. Y ahora solo tenemos capitalismo, y un capitalismo de los más crueles como es el neoliberalismo. ¿Por qué? Porque el neoliberalismo ha hecho un gran descubrimiento. Ha descubierto, aparte de la explotación, generalmente a través de sus capitales financieros, de las burguesías industriales, de las burguesías agroexportadoras, en el caso de Argentina, por ejemplo, ha descubierto algo que es muy útil como forma de globalización y de penetración y de expansión, que es el goce de la producción de objetos de goce. La expansión de la producción de objetos de goce que se vuelven objetos rentables. Hay todo un mercado de la producción de estos objetos, distintas clases de objetos. Ahora, de nuevo, abundan más lo que tengan que ver con la informática y las nuevas formas de comunicación. Pero no solo esos, los hay de toda índole. Entonces, es importante que nos consideremos ante esta constitución, ante esta característica actual de capitalismo neoliberal, la necesidad de que se empiece a construir, se empiece a pensar, se empiece a considerar la construcción de una nueva subjetividad política. Sí, subjetividad individual, pero cuando esas subjetividades individuales coinciden en el reconocimiento de nuevas condiciones de lucha política, el cambio se va colectivizando y se hace más amplio. Bueno, hoy nosotros aquí en España hemos tenido recientemente, en los últimos años, experiencias de este movimiento de 15M, no sé si llamarlo movimiento en realidad, pero que ha dado lugar a experiencias muy, muy particulares. Yo he estado en algunos de esos encuentros y viví una experiencia que nunca había obtenido, salvo cuando llegué a España en el 77, relacionado con la Constitución, etcétera, etcétera, y la transición. Era el espíritu compartido de un deseo de cambio de la gente. Por ejemplo, yo asisto a uno de estos encuentros un sábado al mediodía. Cuando llego, algunas sillas todas ocupadas, un porro de gente alrededor de una pequeña tarima donde la gente pasaba a hablar a medida que levantaba la mano y lo hacían pasar, y tratando de que no se superpusieran los discursos. Cada cual al principio y decía lo que quería. Estaba yo allí cuando una señora, menor que yo, se levanta y dice: "Señor, por favor, siéntese". Lo cual no me dio mucho orgullo porque es, bueno, veo bastante viejito. Pero sí me llenó de orgullo el gesto de consideración social, el gesto de consideración del respeto de un vínculo, y lo que se va perdiendo por la forma en que los partidos políticos van procediendo en los últimos años. ¿Por qué? Y los partidos políticos tienen una relación cada vez de mayor dependencia con las redes sociales que el Estado impone y la forma de pensamiento que necesitan para corresponderse con el Estado en que tienen que plantear reivindicaciones políticas. No es lo mismo que un quehacer colectivo que un sentir ampliado o mayoritario. Bien, siguiendo con esta idea, como afirma Ana Arendt, el poder de un cambio social no está en las armas, sino en el consentimiento. Hacer justicia entonces con este día es preguntarnos por qué grado de consentimiento hubo en el pueblo argentino con este golpe de Estado de 1976. Ahora se acaban de descubrir en el edificio fondo de la Aviación, de las Fuerzas Aéreas de la Argentina, una serie de documentos donde precisamente se señala la implicación de distintos estamentos civiles, cuerpo judicial, empresas de medios de comunicación, solicitaciones de silenciamiento de distintos sectores de la iglesia respecto de otros. Y de pronto esto nos hace preguntarnos si solamente la complicidad cívica queda restringida a estos sectores. Y nos damos cuenta que todos debemos preguntarnos si hemos sido cómplices de una manera o de otra. Por ejemplo, mirando para otro lado, ¿sí? Pero, por ejemplo, hay gente que estaba en la lucha política, eran años en donde había un caos total, ya accionaba la AAA, que fue un antecedente de terrorismo de Estado, dirigido por el vicepresidente, que era López Rega de Isabelita Perón. Era caótico, no había campo de concentración prácticamente, ni centros de detención, pero había mucho más asesinatos y aparecían muertos en un parque que se llamaba Parque Pereira o en el Tigre, en cualquier lugar aparecían una noche dos o tres personas muertas. Pues muchos militantes, muchos activistas sociales pensaron que con esto por lo menos iba a organizar esa represión y no iba a ser tan caótica. Quienes pensamos así, nos equivocamos crudamente. Porque lo que hubo fue la organización el desaparecimiento y los centros clandestinos. En fin, la mejor entonces expresión de la justicia social reside en una emancipación política de la democracia. Una vez que se ha desmoronado la aspiración perseguida por el ideal emancipatorio del comunismo. Como dije, la mundialización del capitalismo neoliberal a que tan disciplinadamente sirviera Martínez Dios, el ministro de Economía, el proceso impone un consumismo de voces que se opone a cualquier emancipación, porque se instaura en el interior del sujeto como una necesidad que el discurso capitalista instituye, como Lacan lo considera. Brevemente, se trata de que el mercado organiza la libido promoviendo el uso de objetos que representan bienes rentables. Una regeneración de la democracia emancipadora hace justicia con el vínculo social, con el lazo social. La defensa de los derechos humanos, el acceso al empleo de la sanidad y la escuela pública responden a la vigencia de la búsqueda de ese vínculo. Es por ello que juzgar y castigar a los responsables militares y civiles de tantos crímenes sin escamotear nuestra posible complicidad por simple abstinencia con nuestro militarismo despreciativo con la tarea de la concurrencia popular, no es un acto vindicativo, sino una afirmación pública de la defensa de una política emancipatoria. Las madres, abuelas e hijos de Plaza de Mayo han sido los garantes con su apoyo de que esa justicia, imposible antes de encontrar, sin la concurrencia de la verdad para iluminar la gloria, es posible. Ello nos permite hoy entonces encontrar una ética en la nominación de este día como Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Nada más. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a pasar ahora a la lectura de la declaración conjunta de las asociaciones organizadoras del acto para dar cierre. Van a leer Cecilia Denis y Diana Wasserman. Sí, si quieres. Un nuevo 24 de marzo nos reúne. La memoria individual mora en cada uno de nosotros, pero la memoria colectiva de un pueblo nos trasciende y se construye día a día, materializándose en cada paso que ese pueblo da, tanto en sus momentos de grandeza y gloria como en aquellos trágicos como el que hoy rememoramos. Hoy nos reunimos para traer al presente los sufrimientos generados por la dictadura cívico-militar, a los compañeros muertos, desaparecidos, exiliados, a las familias de todos ellos y a los bebés robados que todavía estamos buscando. En resumen, a todo aquello que no debemos olvidar. Pero fundamentalmente nos reunimos para recordar que una generación diezmada ha logrado vencer en lo fundamental de su lucha, al poder transmitir a las generaciones posteriores el ansia de justicia y solidaridad por la que entregaron sus vidas y sufrimientos. En nuestro país no debemos olvidar los 18 años de proscripción del peronismo, movimiento político elegido popularmente en 1946 y desalojado violentamente del poder en 1955. La revolución fusiladora de 1955 se inscribe dentro de la sucesión de golpes militares del siglo XX, iniciado en 1930, con el fin de imponer un modelo sometido a los monopolios de los países centrales. Pero a diferencia de los anteriores, tiene un componente fundamental que se repetiría en los golpes posteriores: impedir que la mayoría de la población expresase su identidad política mediante el juego democrático, lo que llevó a una cadena de persecuciones, fusilamientos y ejecuciones para intentar lograrlo. El golpe del 55, con su carga de odio sobre las clases populares, creó su propio enemigo. Una generación dispuesta a enfrentarse al dominio norteamericano sobre el continente y con la intención de llevar a la práctica leyes sociales para las clases populares. Para proscribir este movimiento popular mayoritario, ahora dirigido por la juventud, se utilizaron todos los medios, con la paradoja de que algunos de los hijos de represores o beneficiarios del golpe del 55 asumieron las banderas del movimiento proscripto, siendo ellos también protagonistas en el enfrentamiento a las políticas neoliberales. Como resultado del proceso argentino y latinoamericano de enfrentamiento a esta política, nos encontramos que en la década del 70, el Departamento de Estado americano imparte directivas de erradicar los movimientos u opciones políticas populares y nacionales sin importar medios o formalismos. Chile, Uruguay, Brasil, Argentina están en la mira. Para lograr estos objetivos fue necesario el exterminio de los trabajadores organizados, de los estudiantes críticos, en definitiva, de cualquier organización política, social o religiosa que creyera en la justicia y solidaridad como eje de progreso humano. El golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976 se produce fundamentalmente para aplicar las recetas neoliberales a nuestra economía, y para ello se debía destruir de raíz cualquier crítica a estas recetas sin importar el coste humano. los civiles como Martínez de Hoz, ideólogos y beneficiarios del golpe del 76, los militares, brazo ejecutor, y la inmensa mayoría de la jerarquía católica, justificando y protegiendo a ideólogos y ejecutores, formaron la trilogía de la infamia, impulsaron, materializaron y justificaron la desaparición de 30.000 personas, el secuestro y el robo de identidad de cientos de bebés y la persecución y exilio de decenas de miles de personas que habitábamos nuestra tierra. Las políticas de Estado de defensa de los derechos humanos, reclamadas largamente por madres, abuelas y organizaciones de derechos humanos, fueron asumidas por el Estado con la llegada al gobierno de Néstor Kirchner y su equipo de gobierno, logrando con la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida el paso imprescindible para la realización de los juicios a los que hemos estado asistiendo y que hoy ya llevan al banquillo de acusados no solo a los ejecutores, sino también a los ideólogos e impulsores de nuestra tragedia. En la actualidad, la justicia argentina continúa con el juicio y castigo a militares, civiles, inductores y beneficiarios del mismo, y algún miembro puntual de la Iglesia Católica, y eso nos muestra que esa memoria colectiva se ha fortalecido y que las leyes reparatorias han ayudado a ese fortalecimiento. A las leyes para la reparación a los perseguidos y o a sus familiares supervivientes implementadas a partir de los 80, se sumó en diciembre pasado una ley reparatoria en implantación que concede pensiones no contributivas a los argentinos perseguidos políticamente y encarcelados en dicha época, haciendo extensivas a todo el territorio nacional las pensiones vigentes en alguna provincia como Buenos Aires. Nos queda en este acto el recordar y recordarnos que el brutal exterminio de los 70, implementado por las escuelas de las Américas, hoy se presenta con otras maneras. Medios de comunicación mundiales atacando a los gobiernos democráticos latinoamericanos desde fuera, mediante las agencias noticiosas monopólicas, o desde dentro, con los vendepatria de siempre, o con medios nacionales comprados en la época de privatizaciones salvajes. Ejemplos de estos ataques no faltan desde la propia Europa, donde la deformación noticiosa y su machacona insistencia en los medios públicos y privados atacan, ridiculizan y desprecian cualquier avance social o económico de nuestros pueblos, insistiendo en que debemos asumir sus recetas neoliberales puestas en práctica ya en nuestro país por el golpe genocida. Las críticas brutales a gobiernos como Ecuador o Argentina por sus intentos de leyes de medios que, rompiendo la tradición liberal, permitan oír voces que no sean las del amo. La campaña internacional contra Venezuela, los golpes democráticos en Paraguay y Honduras, la presión internacional para cuestionar el resultado electoral en El Salvador, el hostigamiento al gobierno boliviano mediante ONGs que hoy descubren el sufrimiento de un pueblo marginado hace siglos, las feroces críticas al gobierno brasileño por su proyecto de puerto en Cuba, las críticas al gobierno ecuatoriano por su defensa de sus compatriotas estafados por la burbuja inmobiliaria a las que los bancos quieren perseguir hasta en su tierra, sin olvidar las presiones de los mercados internacionales que en estos mismos momentos atacan a nuestro gobierno y a las naciones hermanas con el fin de ahogar sus economías. Pero a pesar de los ataques, hoy tenemos procesos y dirigentes latinoamericanos que resisten a las presiones económicas y que poco a poco van creando organismos regionales que permitirán la construcción de una América más unida y que con objetivos comunes de integración y de justicia social. organismos que ya no son obedientes lacayos de intereses extranjeros contrarios a nuestros intereses, como lo fue la OEA. Hoy nuestros dirigentes dicen no a las presiones para ahogar a nuestros pueblos, como lo han hecho en la reunión de La Habana ante los intentos de marginar y condenar a Venezuela. Las luchas por las independencias nacionales, la justicia social y la integración latinoamericana es la misma que impulsaron nuestros compañeros desaparecidos que hoy, en este acto, están presentes entre nosotros y el ejemplo que nos anima a continuar adelante en este Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, creciendo entre todos. 30.000 compañeros desaparecidos presentes. Y muchas gracias a todos por haber asistido. Hasta la próxima.